parque y en el templo. Las campanas a las 5 nos invitan a rezar. El horizonte es testigo que mi pueblo va a despertar. Plaza de Domingo, esta alegría de mi pueblo. Plaza de Domingo, yo quiero disfrutar. Tepec Guerrero, para el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Plaza de Domingo, con el sol de la mañana, bajan los pueblos vecinos a comprar en caravana. Unos llenan sus canastas, otros llenan sus morrales, unos buscando subastas y otros los chismes sociales. Plaza de